Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Rockeros y rockeras, bienvenidos una vez más a su programa nocturno de rock, heavy metal, etc. Yo soy Lenin Salinas en una transmisión más de Rock Maníacos. Y como saben, les estamos transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM y RadioCCE.com. Como todos los viernes, tengo el placer de compartir con mi querida compañera de cabina, con ustedes, Andrea Rodríguez. André, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cuál es el invitado que nos traes para la noche de hoy? Hola Lenin, ¿qué tal? Y qué gusto estar un viernes más junto a ti, junto a nuestros queridos amigos que nos están sintonizando. Pues hoy vamos a disfrutar de un poco de rock en español. La banda que nos deleitará con sus bellas canciones esta noche fue formada en 1995 en Cuernavaca, México, y oficializada en 1997 en la Ciudad de México. Es una banda de rock alternativo liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosquera y Rodrigo Guardiola. Ya adivinaron de quién les hablo, ¿verdad? Así es, señoras y señores, con ustedes una de las bandas más reconocidas de Latinoamérica, Zoé. Y arrancamos esta hora de puro rock con la canción Déjate Conecto. Que suene. No me digas que lloré por ti alguna vez. Te vi sometida. Tus ojos caen y flotan la oscuridad, alúmbrame, estoy bien perdido. Y fue una vez y solo una vez que te dije la verdad. Si solo una vez hinchado en alcohol, perdido en la noche soñando con volver, con volver. Yeah. al tocar, no vas a decir que está al orillo del viento. No, déjame con el tono, déjame explicar, déjame entrar en tus sueños. Y eso fue Déjate Conecto. Este tema fue lanzado como primer sencillo del álbum debut de Zoé, publicado en el 2001, y esta canción, junto con la que Lenny nos va a presentar en este momento, fueron las que dieron reconocimiento a esta excelente banda. Así es, ahora venimos con una canción que pertenece a este mismo álbum, así mismo como La Banda, publicado en 2001. Aquí les dejamos con Miel. We'll be right back. Y eso fue Miel, amigos. Como lo escucharon en sus inicios, Zoé tenía un toque psicodélico en sus canciones, lo que hacía que los jóvenes de ese tiempo se vean tan enganchados a este grupo. André, ¿cuál es la siguiente canción? A continuación, tenemos una cancioncita que pertenece al segundo álbum de la banda, publicado en el 2003, y esta se llama Veneno. Veneno fue escrita por León Larregui, es la sexta pista del álbum Rock and Lover y fue lanzado como tercer sencillo de este álbum en el 2004. La siguiente canción es parte del álbum Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Pero como un título muy largo para el álbum, los fans simplemente lo reconocen como Vía Láctea. Aquí les dejamos con No me destruyas. Escuchemos. Me arrastras mis alas que me duelen. Y eso fue No me destruyes, amigos. Es una canción un poco triste. Relata sobre una relación que no funcionó, pero se sigue ahí por costumbre, por así decir. Llega un punto donde cada herida causada por la pareja ya no le hace daño. Y solo pide que se aleje por pura salud emocional y mental. Ahora se viene una canción que originalmente forma parte del álbum Reptile Electric, publicado en el 2008. Pero la versión que vamos a escuchar en este momento es la que salió unos añitos después, por el 2010 más o menos. Es una muy especial que a mí realmente me encanta, no me canso de escucharla, y es que esta canción de Zoé viene acompañada con la voz de Enrique Bunbury. Así que espero que la disfruten muchísimo, y aquí les dejamos con este tema que se llama Nada.

Y eso fue Polly, amigos. Sí checaron la letra de esta canción, ¿verdad? Habla sobre cómo tiene una fascinación por conocer a una chica que es la ideal para él. Pero como pasa en muchas ocasiones, esta chica está fuera de su alcance. La siguiente canción forma parte del álbum Programatón, lanzado a finales del año 2013. Este tema se llama Arrullo de Estrellas. Escuchemos. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú que me haga sentir así, en un arroyo de estrellas. Te lo digo desde el alma y con el corazón abierto. En un páramo de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos púrpura, a la fuente regresar. Eso fue Arrullo de Estrellas, y es una canción que está especialmente dedicada a María Janina Marín Tomasi, la madre de León Larregui, que falleció mientras el grupo estaba grabando Programatón. La siguiente canción que escucharemos es una de las favoritas de todos los enamorados, y de los que no han escuchado esta canción también se van a enamorar. Esta canción es parte del álbum Música de Fondo, y tuvo una participación en el Unplugged transmitido por el canal televisivo MTV. Aquí les dejamos con Labios Rotos. Escuchemos. nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Y eso fue Labios Rotos, una canción bella para dedicar a esa persona que hace nuestros días más coloridos y especiales. ¿Sí o qué, André? Claro que sí, y a continuación les traigo otra que es favorita de los fans. Esta también pertenece al álbum Música de Fondo. Esta se llama Luna. Thank you. Eso fue Luna y fue lanzado como tercer sencillo. Y como pudieron apreciar, está interpretado en dúo con Denise Gutiérrez y León Larregui. Seleccionada debido a que fue una de las más votadas en las páginas de internet. Así es, y para finalizar el programa de esta noche, les dejamos con esta canción parte del álbum Aslan, publicado este 2018. Esta se titula Hielo. Escuchemos. Y eso fue Hielo, amigos. Y con esta canción damos por terminado el programa de hoy. Pero no se preocupen que la semana que viene venimos con más música aquí en Rock Maníacos. No se olviden de sintonizarnos por radiocse.com o por los 940 AM. Todos los viernes a las 10 de la noche. Así es, y recuerden pasarse por nuestra página de Facebook. Pueden encontrarnos como Rock Maníacos UIO. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la noche. Un buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau, ahí nos vemos. Esto fue todo por hoy. No se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rock Maníacos. Rock Maníacos. Rock Maníacos.